Mejor oración que esta que están pensando. Si no, no pierde. ¿Dónde están? A lo mejor dormidas en la oración. Vamos a seguir con esto. ¿Qué, a qué prueba tan terrible le sometió nuestro Señor a aquellos pobres hombres? Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Si el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tendréis vida. Bueno, aquella gente dijo, este hombre está loco. Y sí, hace muchos milagros, pero ya está clarísimo, está ya evidente, este pobre hombre se ha vuelto loco. Eso no se puede creer. No sé, no es posible creer eso. Porque no les dijo de qué manera. No les dijo, os daré a comer mi carne y mi sangre en forma de pan y en forma de vino. No les dijo nada. Les exigió una prueba terrible, la fe del carbonero. Sin prueba ninguna, porque lo digo yo. Sin prueba ninguna, la fe del carbonero. Les exigió. Los vio vacilados los apóstoles. Se desprende claramente que vacilaron. Tienes palabras de vida eterna, yo no me marcho, esos que hagan lo que quieran, yo no me marcho. Pero el carbonero tremenda, San Pedro en ese momento. Felicísima, auténtica, sin ninguna razón, sí, contra todas las razones. Esa fue la fe del carbonero. Aunque todos se marchen, yo no, porque tú tienes palabras de vida eterna. Pero ¿a qué prueba le sometió nuestro Señor? ¿A qué prueba le sometió? Porque no le dio explicaciones. Sin explicaciones. ¿Ah? Después se vio que hicimos ya tan maravillosa en forma de pan y en forma de vino. Pero entonces dijo, este hombre se ha vuelto loco, se marcharon casi todos. Iba a decir, yo también me hubiera marchado, este hombre se ha vuelto loco. ¿Qué prueba lo suyo? Para que vean que la fe del carbonero está más limpia, la más auténtica, la más limpia. Es porque Dios lo dice, se acabó, porque tienes palabras de vida eterna, no quiero más argumentos, se acabó. La fe del carbonero. De tal manera existió los evangelistas desde el cielo que como miembros de Cristo escribieron las cosas que conocieron como al dictado de la cabeza, iluminando a los evangelistas para que dijeran lo que él quisiera que dijera y nada más. Y aún hoy día es para nosotros que moramos en este destierro, autor de nuestra fe, como será un día su consumador en la patria. Él es el que infunde en los fieles la luz de la fe. Él quien enriquece con los dones sobrenaturales de ciencia, inteligencia y sabiduría a los pastores y doctores, y principalmente a su vicario en la tierra, para que conserven fielmente el tesoro de la fe, lo defiendan con valentía y lo expliquen y corroboren piadosa y diligentemente. Él es, por fin, el que, aunque invisible, preside e ilumina los concilios de la Iglesia. El concilio está Cristo presidiendo. Ilumina. Pero no solamente ilumina, sino que santifica. Eran las dos cosas que nos dijo el Papa. Vean ahora cómo santifica. Cristo es autor y causa de santidad. Autor y causa de santidad, la única. La única santidad es la que brota del corazón de Cristo. La lanza del soldado abrió el corazón de Cristo y brotó la Iglesia y la santidad y los sacramentos de Dios. Cristo es autor y causa de la santidad. Porque no puede obrarse ningún acto saludable, ninguno, que no proceda de él como de fuente sobrenatural. Sin mí no podéis hacer nada. ¡Nada! Cuando por los pecados cometidos nos movemos a dolor y penitencia, cuando con temor filial y con esperanza nos convertimos a Dios, siempre procedemos movidos por Él. La gracia y la gloria proceden de su inexhausta plenitud. Todos los miembros de su cuerpo místico, y sobre todo los más importantes, reciben del Salvador dones constantes de consejo, fortaleza, temor y piedad, a fin de que todo el cuerpo aumente cada día más en integridad y en santidad de vida. Y cuando los sacramentos de la Iglesia se administran con rito externo, Él es quien produce el efecto interior de las almas. Cristo Pedro bautiza, es Cristo quien bautiza. Judas bautiza, es Cristo quien bautiza. Lo dice San Agustín. Nosotros somos la causa instrumental. Es Cristo. ¿Quién dice la misa? Instrumentalmente un pobre hombre, un sacerdote. Principalmente Cristo. En cada misa actúa Él como sacerdote principal y por eso, cuando consagramos la Eucaristía no decimos, este es el cuerpo de Cristo. No, no decimos eso, este es mi cuerpo. Porque en aquel momento Cristo utiliza la lengua del sacerdote y pronuncia él las palabras de la consagración. Y por eso no dice, este es el cuerpo de Cristo, sino este es mi cuerpo. Sería bonito que fuese el cuerpo del sacerdote, ¿no? Es el de Cristo porque está hablando él. Es para temblar, ¿eh? En aquel momento utiliza nuestra lengua, Cristo. Sacerdocio es algo de locura también. Y cuando los sacramentos de la iglesia se administran con rito externo, él es quien produce el efecto interior en las almas. Y asimismo, él es quien, alimentando a los redimidos con su propia carne y sangre, apacigua a los desordenados y turbulentos movimientos del alma. Él es el que aumenta las gracias y prepara la gloria a las almas y a los cuerpos. Y estos tesoros de su divina bondad los distribuye a los miembros de su cuerpo místico, no sólo por el hecho de que los implora como hostia eucarística en la tierra y glorificada en el cielo. Semper vivens intervelandum pro nobis, dice el apóstol. Está siempre rozando por nosotros, en la hostia y en el cielo. Está él rozando por nosotros. ¿Cuál es eso? Unirse a Cristo. Es lo que tenemos. Unirse a él. Tu oración no vale para nada. Únete a la de Cristo. Como hostia eucarística en la tierra y gloriosa en el cielo, mostrando sus llagas, se las muestra el Eterno Padre, y elevando oraciones al Eterno Padre, sino también porque escoge, determina y distribuye a cada uno las gracias peculiares según la medida de la donación de Cristo, de donde se sigue que recibiendo fuerza del Divino Redentor como de manantial primario, todo el cuerpo trabado y concertado entre sí recibe por todos los vasos y conductos de comunicación, según la medida correspondiente a cada miembro, el aumento propio del cuerpo para su perfección mediante la caridad. Efesios 4:7. Está revelado por Dios. Ya hemos dicho Cristo cabeza, que era el asunto principal. Cristo cabeza. Pero tengan en cuenta que hemos dicho que la Iglesia es cuerpo de Cristo por cuatro razones. Porque Cristo es su fundador, porque es su cabeza, porque es su sustentador y porque Cristo es su salvador. Ya no tenemos tiempo de leer lo que dice el Papa, pero al menos un resumen brevísimo, si no, no tendría tiempo de explicarles toda la teología. Y quiero llegar hasta el fin. Qué lástima que no pueda leer esto, porque si lo leo, pasará mucho tiempo. El resumencito que yo pongo. Cristo es su sustentador. Por razón de su misión jurídica, pues él es quien por la Iglesia bautiza, enseña, gobierna, etc. Y por razón del Espíritu Santo, que es el alma del cuerpo místico, y que Cristo concedió a la Iglesia como fuente de todo bien, el alma es el Espíritu Santo. Él es la cabeza, pero el alma es el Espíritu Santo. ¿Y el corazón? ¿Quién será el corazón? Porque Cristo es la cabeza. El Espíritu Santo es el alma. ¿Y el corazón? ¿Quién le descubrió a Santa Teresita quién era el corazón de la Iglesia? Después de revolver la Sagrada Escritura, y bajo la inspiración del Espíritu Santo, no me cabe la menor duda, porque Santa Teresita tenía una misión universal. El Señor la escogió para dar un mensaje a la humanidad. No es una santa cualquiera, es una santa mensajera. La utilizó el Espíritu Santo para un mensaje. Y precisamente porque la utilizó para un mensaje, le hizo unas iluminaciones tremendas, que en algún sentido casi escapan a las de Santa Teresa incluso. Era una mensajera, tenía una misión universal. Por eso la Iglesia la declaró patrona universal, claro. Y entonces le descubrió que en el corazón de la Iglesia es el amor. Yo quisiera ser misionera, por eso la Iglesia la declaró patrona universal de religiones. Pero no me gustaría una misión, me gustaría todas. Desde el principio del mundo hasta el fin del mundo ser misionera. Y como eso no lo puedo abarcar, y me gustaría predicar, y me gustaría bautizar, y me gustaría estar en los hospitales, y como todo eso no lo puedo abarcar, pues pensé que la Iglesia necesita un corazón, que el corazón es el amor. Y entonces ya descubrí mi vocación, se descubrió el Espíritu Santo, pobrecita que sería ella, se descubrió mi vocación, es el amor, mi vocación es el corazón de la Iglesia. Y se hizo una santaza tremenda, pero latiendo su corazón tranquilamente, serenamente, sin chisporrotear. Tranquilamente. Una santaza terrible, sin chispas. El corazón de la Iglesia. Es el corazón de la Iglesia. El corazón de la Iglesia. Y pueden ser predicadoras, y pueden ser teólogas, y pueden ser de los hospitales, y pueden ser misioneras, el corazón de la Iglesia. El papel de ustedes. Cristo cabeza, Espíritu Santo alma, el corazón María de Betania. María de Betania. Vean ustedes la vocación que tienen ustedes. Si no se vuelven locas es porque están demasiado cuerdas, y los demasiado cuerdos no se vuelven locos, claro. Ustedes tendrán la culpa. Y aquí lo dejamos. Lástima, lo que dice el Papa es maravilloso. Esta encíclica podrían ir leyendo después muchas veces en el refectorio, donde sea, pero claro, esto hay que analizarlo muy despacio. Ya no tengo tiempo de leer esto, porque si no, ya no me daría tiempo de terminar la teología del cuerpo místico de Cristo, que faltan todavía muchas cosas. Pero creo que lo de hoy ha sido lo más profundo. Hemos llegado a la entraña. Ah, pero todavía tengo que decir otra cosa, que son 2 minutos, pero no, porque es que si no... Hemos dicho que la iglesia es un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, y que es un cuerpo místico. Eso me falta, y lo voy a decir, aunque tenemos 5 minutos más. Ya digo que esto también es oración, por amor de Dios. Bien. La iglesia es cuerpo místico, no físico ni moral, sino místico. ¿Qué significa eso? Puede ser que si ahora se lo preguntase a ustedes, a lo mejor me dirían alguna barbaridad, no me lo sabrían explicar bien. A ver si Dios me da luz para explicarlo de una manera clarísima y que ya no tenga nunca ninguna dificultad sobre esto. Es evidentísimo, primero, que la iglesia no es un cuerpo físico de Cristo, la iglesia no es el cuerpo físico de Cristo, nacido de María y oculto en la Eucaristía, ni hablar. Cristo es Él, y la iglesia es ella. Cristo tiene unión hipostática, y la iglesia no tiene unión hipostática. La iglesia no es el cuerpo físico de Cristo, ni hablar. Y cada uno de nosotros, aunque estemos en gracia y aunque estemos en la unión transformativa, no somos el cuerpo físico de Cristo, somos dos. Cristo es una persona. El cuerpo físico de Cristo no es la iglesia, de ninguna manera. Entonces, ¿qué será? ¿Cuerpo moral? Mire, cuerpo moral es, para que vean un ejemplo claro, cuerpo moral es el que forman, por ejemplo, los abogados se reúnen en un colegio de abogados. Nombran un presidente, una junta directiva, y ahí los intereses de los abogados los manejan ellos. Los médicos nombran un colegio de médicos, allí hay también su junta directiva y demás. Los partidos políticos, cada uno tiene su jefe, su secretario, etcétera, etcétera. Los partidos de fútbol también tienen sus clubes. Esos son todos colegios morales, morales nada más. Están organizados, en plan de un colegio, colectivamente. Pero todo eso significa que se han apuntado en un registro, y están apuntados allí su nombre y se acabó. Nada más. Ese presidente es hoy presidente, mañana le cambian por otro y aquello. Es una cosa puramente jurídica, que está en un papel escrito y nada más. Entonces es esto, la iglesia. ¿La iglesia es un colegio como el de médicos, como el de abogados, como un partido de fútbol, como un partido político? Ah, no, ni hablar. ¿La iglesia es porque nos han escrito la partida de bautismo? Ya, no. Mira, la diferencia es enorme. La iglesia, hablando propiamente, es un cuerpo moral, no físico. Hemos dicho antes que físico es. Y como en filosofía no sabemos distinguir más que físico y moral, no hay más, no sabemos más. Pues hay que decir que es un cuerpo moral. Pero un cuerpo moral de una naturaleza tan especial que solamente se da en la iglesia. Porque la diferencia que hay entre el cuerpo de la iglesia y esos otros cuerpos electorales y de médicos y de abogados y demás es que en ellos no hay ninguna fuerza intrínseca que circule, no hay una savia que circule por dentro, sino que cada uno es independiente y no tiene nada que ver con el otro, no se influyen mutuamente. El presidente no hace nada con los otros miembros, no les influye en nada en absoluto, el gobierno lo rige pero no les influye nada. En cambio, en la iglesia hay una corriente vital, está la sangre de Cristo circulando por los miembros de ese cuerpo místico, y por eso es místico. Es un cuerpo moral, no físico, pero circulando la sangre de Cristo. Es un miembro vivo de la cabeza viva. Es un sarmiento vivo de la vida. O sea que hay circulación de vida. Una diferencia terrible. Y en ese sentido es cuerpo místico. Cuerpo moral, no físico. Pero con circulación vivificante del Espíritu Santo y de la savia de Cristo. Somos miembros de Cristo, somos sarmientos de Cristo. Miembros vivos de cabeza viva. Cosa que no ocurre en esos colegios de los abogados de los médicos. ¿Ven la diferencia terrible? La iglesia es un cuerpo místico porque está vivificada por el Espíritu Santo y por la sangre de Cristo. Está vivificada por la gracia de Cristo. Nos empapa. No porque estamos en el registro de la partida de bautismo, sino porque estamos empapados de Cristo. Una diferencia de ver. Esto significa ser cuerpo místico. No físico, moral, pero de esa manera tremenda que está vivificada por el Espíritu Santo y por la sangre de Cristo. ¿Han entendido? Pues eso. ¿Ya saben lo que es cuerpo místico ahora? Pues es cuerpo místico. Todavía tenemos 2 días más. Tendríamos para 4 o 5 días más, pero en fin, haré el resumen, y he supervido hoy muchas cosas que tenía previstas, pues sería. Pero estos 2 días todavía las hablaré del cuerpo místico de Cristo. Pero la quinta esencia, la entraña misma del cuerpo místico es Cristo cabeza, que le hemos expuesto hoy. Esta conferencia que tienen ahí es la mejor de las 4 que, sin duda ninguna, la profunda, la auténtica. Seguiremos mañana y pasado mañana, si Dios quiere. Veni, Sancte Spiritus, rebre tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis in me accendi, mite Spiritum tuum in filia unto, Ora, uns Deus que corda fideli, uns santis feritus e l'estazione de cuisti, da nobis signor mi spirito recta sapere, ed eio sempre consolazione da avere per Cristo un Domino nostro. Ave Maria, grazia plena, Dominus te, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Reina del Santo Rosario, San José, Santo Padre Domingo. Pues nos vamos acercando hacia el final. Todavía quedan muchas cosas y muy bonitas, por cierto. Si tuviéramos más días. Ayer, para formarnos la composición del lugar, decíamos que Cristo, que la Iglesia es un cuerpo, que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, y eso por cuatro razones. Porque Cristo es su fundador, porque Cristo es su cabeza, porque Cristo es su sustentador y porque Cristo es su salvador. Y finalmente decíamos que la Iglesia es un cuerpo místico, no físico ni moral. No físico, está clarísimo, pero tampoco moral, como es un colegio de abogados o de arquitectos, porque esos cuerpos están muertos, no tienen vida interior, no tienen vida. En cambio, la Iglesia es un cuerpo vivo, en virtud del Espíritu Santo, que es su cabeza, y en virtud de la gracia capital de Cristo, que fluye sobre todos los miembros. Es un cuerpo vivo. Somos miembros vivos de un cuerpo vivo, de una cabeza viva, y somos sarmientos vivos de una vida. Y eso es místico, eso es lo que se llama místico. Es moral, pero de una manera perfecta. No se da más que en la Iglesia. El único cuerpo místico que existe en toda la creación es la Iglesia Católica. Además son cuerpos morales o cuerpos físicos, pero místico, la Iglesia es la Iglesia. Vamos a seguir adelante y ahora os digo, unión de los fieles con Cristo. La unión de Cristo y de los fieles se compara en la Escritura a cuatro cosas, profundísimas las cuatro. Al vínculo matrimonial, así como el varón es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo. Lo dice San Pablo, Efesios 5:23. A los sarmientos y la vid, es la comparación más profunda, la puso nuestro Señor. Así como el sarmiento separado de la vid no tiene vida, así tampoco vosotros si no estáis unidos a mí. El que está unido a mí y yo a él, ese lleva mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. El sarmiento vivificado por la unión con la vid, cuando se corta de la vid, seco y se quema. Pero cuando está vivificado por la vid, tiene la misma corriente vital de la cabeza. Es la imagen más perfecta, la puso Cristo nuestro Señor. El sarmiento y la vid. Otra imagen bíblica, el organismo de nuestro cuerpo. Así como todo nuestro cuerpo recibe su influencia vital de la cabeza baja toda la influencia a todo nuestro cuerpo, así de la cabeza, que es Cristo, baja también toda la influencia a los miembros de Cristo, bien trabados y organizados entre sí, como dice San Pablo. De la cabeza baja el influjo vital a todos. Una imagen perfectísima también. Cristo cabeza, nosotros miembros de esa cabeza. Miembros vivos de cabeza viva. Y el cuarto, la cuarta alegoría bíblica es a la unión inefable del Padre con el Hijo y el Espíritu. Así como tú y yo, oh Padre, somos de la misma cosa, así que ellos se unan con nosotros para ser consumados de la unidad. Hasta ahí yo, en la oración sacerdotal. Estas cuatro figuras bíblicas las expresa el Santo Padre en un parrafito, los cinco, las cuatro como verán. Plácenos ahora, venerables hermanos, tratar muy especialmente de nuestra unión con Cristo en el cuerpo de la Iglesia, que si como con toda justicia lo afirma San Agustín, es cosa grande, misteriosa y divina, por eso mismo sucede con frecuencia que algunos la entienden y explican desacertadamente. Y ante todo, es evidente que se trata de una unión estrechísima, ya que en la Sagrada Escritura no solo se la compara con el vínculo del santo matrimonio, texto de los Efesios que les acabo de leer, y con la unidad total de los sarmientos y de la vid, y la solidaridad orgánica de nuestro cuerpo, sino que se la presenta como una unión tan íntima que conforme a aquello del apóstol, él mismo es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, enseña la más antigua y constante tradición de los padres, que el Redentor Divino constituye con su cuerpo social una sola persona mística. Mística, no física, pero tampoco moral. Una sola persona mística, una sola persona mística. O como dice San Agustín, el Cristo total. Una sola persona mística. Más aún, nuestro mismo Salvador en su oración sacerdotal no dudo en comparar esta cohesión con aquella unión admirable por la cual el Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo. ¿Por qué me persigues? San Pablo no perseguía a Cristo, perseguía a la iglesia. Y sin embargo, Cristo dice, ¿por qué me persigues? A mí me lo hicisteis. ¿Cuándo? Estábamos en Olmedo. Cuando tuve hambre y no me disteis de comer, ¿a mí? ¿A mí? Se identifica con su cuerpo. Con sus miembros. Esto tiene importancia grande, después hablaremos. Pero además de estas alegorías bíblicas, hay unos vínculos de la unión que el Papa reconoce muy bien en un párrafo también admirable, que son estos cinco, fíjense bien. El fin del cuerpo místico es la santificación de sus miembros para la gloria de Dios. La fuente es la Santísima Trinidad, ahora nos lo explicará el Papa. Los sacramentos alimentan la vida cristiana. Las leyes de la Iglesia la rigen y gobiernan. Y el Papa representa visiblemente a Cristo. Son estas cinco cosas. Como dice el Papa. Nuestro trabajo en Cristo y con Cristo consiste en primer lugar en que siendo la muchedumbre cristiana por voluntad de su fundador un cuerpo social y perfecto, tiene que haber una unión de todos sus miembros por lo mismo que tienden a un mismo fin. Lo primero, el fin. Y cuanto más noble es el fin que persigue esta unión y más divina la fuente de que brota, tanto más excelente será sin duda su unidad. Ahora bien, el fin es altísimo. La continua santificación de los miembros del mismo cuerpo para la gloria de Dios y del Cordero que fue sacrificado. Ese es el fin. La santificación nuestra para la gloria de Dios, el fin absoluto es la gloria de Dios. Nuestra santificación como medio. Y mediante esto salvar el alma, que decía San Ignacio de Loyola. La gloria de Dios es el fin último, absoluto. Para eso está. El fin es este, la gloria de Dios. En Cristo y por Cristo y en Él. Y la fuente es divinísima. A saber, no solo el beneplácito del Eterno Padre y la solicitud, solícita voluntad de nuestro Salvador, sino también el interno soplo e impulso del Espíritu Santo en nuestras mentes y en nuestras almas. Y va a dar la razón. Porque si ni siquiera un mínimo acto que lleve a la salvación puede ser hecho si no es en virtud del Espíritu Santo, dice San Pablo que ni pronunciar el nombre de Jesús. Hombre, cualquier persona puede pronunciar el nombre de Jesús. Sí, sí, puede pronunciar el nombre de Jesús materialmente. Pero de manera que valga algo para la salvación, sino el Espíritu Santo sin la gracia no vale para nada. Pues si ni siquiera pronunciar el nombre de Jesús, ¿cómo podrá entender innumerables muchedumbres de todas las naciones y pueblos? De común acuerdo, la mayor gloria de Dios tiene y uno, sino por virtud de aquel que procede del Padre y del Hijo, por un solo y eterno hálito de amor. ¿Ustedes saben la diversidad que hay en este mundo de países, de regiones? Unos son blancos, otros son negros, otros son amarillos, otros son civilizaciones completamente distintas, maneras de pensar completamente distintas, comidas y bebidas completamente distintas, todo distinto y sin embargo, bueno, todo es una cosa. ¿Quién unifica todo eso? Los políticos, la sociedad de las naciones, no se ponen de acuerdo jamás. Detrás de una guerra viene otra. Imposible, porque cuando falta Cristo, falta todo. Pero cuando está Cristo, la unidad es absoluta. Yo una vez dije misa en Montecassino, en la abadía de Montecassino, en Italia, que donde estuvo Santo Tomás de niño pequeñito, que se educó allí. Y resulta que cuando yo me estaba preparando para salir de misa, se presentan dos muchachos norteamericanos, hablando inglés, que más, norteamericanos, eran sacerdotes, y pidieron a los sacristanes que si podían decir misa. Y sí, mire usted que hay un padre español que va a decir misa ahora también. Cambiamos unas palabritas en latín, pero muy poco, porque ellos sabían muy poco latín, yo sabía más que ellos. Resulta que muy poquito, pero nos vestimos los tres de sacerdotes, salimos a la iglesia, y no hubo la menor dificultad. Porque como lo dijimos en latín, las mismas ceremonias, los mismos ritos, las mismas palabras, todo igual, todo igual. Después ya no nos entendíamos, ellos en inglés y en español, pero en la iglesia, todo igual. Y vamos a Corea, supongo yo, si alguna vez voy a Corea, que me gustaría, pues allí no encontraré ninguna dificultad con celebrar con cualquiera de aquellos sacerdotes, porque las diremos en latín y todo igual. Solamente en la iglesia sabe esto. Ni la sociedad de las naciones, ni Rusia, ni de América, ni nada. La iglesia nada más. La unidad solamente se da en la iglesia. Por otra parte, debiendo ser este cuerpo social de Cristo, como dijimos arriba, visible por voluntad de su fundador, visible al Papa, a los obispos y a los adores y a los fieles, los vemos, visible por voluntad de su fundador, es menester que semejante unión de todos los miembros se manifieste también exteriormente, en la profesión de una misma fe, en la comunicación de los mismos sacramentos, en la participación de un mismo sacrificio, y finalmente en la observancia esmerada de las mismas leyes. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Maravilla. Este por donde yo he cantado que no sé cantar. Y además, es absolutamente necesario que esté visible a los ojos de todos la cabeza suprema, el Papa. cabeza visible del Papa, que guíe eficazmente para obtener el fin que se pretende, la mutua cooperación de todos. Nos referimos al vicario de Jesucristo en la tierra. Porque así como el divino Redentor envió el Espíritu Paráclito de verdad para que haciendo sus veces asumiera el gobierno invisible de la Iglesia, así también encargó a Pedro y a sus sucesores que haciendo sus veces en la tierra desempeñaran el gobierno visible de la sociedad cristiana. Por eso el que está con el Papa está con Cristo. El que no está con el Papa no está con Cristo. Y ahora parece mentira que haya gente que no está con el Papa. Tienen la poca vergüenza de llamarse católicos y quizás sacerdotes y no están con el Papa. No está con el Papa, no está con Cristo, se acabó ya. Es el mismo, cabeza visible, el Papa. Otro Cristo en la tierra. Santa Catalina besaba las huellas que había dejado el Papa. Es Cristo en la tierra. Ah, pero además de estos vínculos jurídicos que son maravillosos, como ven ustedes, el fin, la santificación para la gloria de Dios, la fuente, la Santísima Trinidad, los sacramentos, alimenta la vida cristiana, las leyes de la Iglesia que la rigen y gobierna, y el Papa que representa visiblemente a Cristo. Además de esto, hay una cosa entrañable también, íntima, profundísima, que son las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Vean, es fundamental. Estos vínculos jurídicos, porque todos los que hemos hablado ahora son vínculos jurídicos, que ya de por sí solo bastan para superar a todos los otros vínculos de cualquier sociedad humana, habida y por haber, por elevada que sea, aunque sea la suya de las naciones, que hacen el ridículo, es necesario que se añada otro motivo de unidad por razón de aquellas tres grandes virtudes que tan estrechamente nos juntan entre nosotros y con Dios, a saber, la fe, la esperanza y la caridad. A ver, ¿cómo lo explica el Papa maravillosamente? En este barrafito resume toda la teología de la fe. El que sepa desentrañarlo, ahí lo tiene todo. Escucha. Pues como enseña el apóstol, siempre el apóstol, siempre la Sagrada Escritura. El Papa no dice nada que no lo corrobore con la Sagrada Escritura. Pues como enseña el apóstol, uno es el Señor, una la fe. Efesios 4:5. Es decir, la fe con la que nos adherimos a un solo Dios y al que envió Jesucristo. Juan 17:3. Y cuán íntimamente nos estrecha esta fe con Dios, nos lo enseñan las palabras del discípulo predilecto de Jesús, San Juan. Quien quiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios. San Juan 4:15. Y no es menos lo que esta fe cristiana nos une mutuamente y con la divina cabeza. Porque cuanto somos creyentes, teniendo el mismo espíritu de fe, 2 Corintios 4:13, nos alumbramos con la misma luz de Cristo, nos alimentamos con el mismo manjar de Cristo y somos gobernados por la misma autoridad y magisterio de Cristo. Y si en todos florece el mismo espíritu de fe, vivimos también la misma vida en la fe del Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó por nosotros. Dilexit me, tradivis semet ipsum por me. Nos amó y se entregó por nosotros. Y Cristo, cabeza nuestra, acogido por nosotros y morando en nuestros corazones por la fe viva, Cristo habita por la fe en vuestros corazones, en San Pablo también. Así como es el autor de nuestra fe, así también será su consumador allá arriba en el cielo. En el cielo se acabará la fe. Al entrar en el cielo, como ya veremos, lo que ahora creemos, la fe ya no tiene sentido. Por eso Cristo tampoco tenía fe en este mundo, porque era el Hijo de Dios, no podía tener fe. Nosotros la tendremos también al entrar en el cielo, que quedará sustituida por la visión. Ya no hay fe. Ni esperanza, porque ya tendremos lo que estamos esperando. La caridad, eso es eterno, la caridad no termina nunca. Si por la fe nos adherimos a Dios en esta tierra como a fuente de verdad, la fe nos trae la verdad de Dios. Es, me parece que les dije a ustedes, como una radio divina que nos trae la música del cielo. Si hace 50 años hubieran dicho en Roma, eso lo dice Padre Carrugula Gran, ¿se acuerdan ustedes? En Roma se vivirá una musiquilla que tocarán en Viena. Nadie se lo hubiera creído entonces. Y sin embargo, ahora con la radio, dice así. Pues la fe es la radio de Dios que nos trae las verdades y la música del cielo. Es la radio de Dios. Nos trae las verdades del cielo. Sin eso no sabíamos cómo suena la música del cielo, pero ahora sabemos cómo, por la fe. Sin la fe, si por la fe nos adherimos a Dios en esta tierra como fuente de verdad, por la virtud de la esperanza cristiana lo deseamos como manantial de la felicidad, aguardando la bienaventurada esperanza y la venida gloriosa del gran Dios. Está en Timoteo 2:13. Y por aquel anhelo común del reino celestial que nos hace renunciar aquí a una ciudadanía permanente para buscar la futura, No tenemos aquí ciudad permanente, dice San Pablo, sino que vamos en busca de la ciudad por venir. Nuestra patria, hijas mías, no es España, ni es Corea, ni es Venezuela, ni es Colombia, ni es la China, ni es... No, nuestra patria es el cielo. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que vamos en busca de la verdadera patria, que es el cielo. Y eso nos lo dice la esperanza. Y aspirar a la gloria de arriba, no dudó el apóstol Valsentes en decir, un cuerpo y un espíritu, como habéis sido llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Más aún, Cristo reside en nosotros como esperanza de gloria. Nuestra esperanza. Y de alguna manera, aunque subordinadamente, Cristo también la dirige. Vida, cultura y esperanza. Si viviéramos el cristianismo nos volveríamos locos. Es para volverse loco. Son cosas enormes todas, ¿eh? Es que son cosas enormes todas. No solamente la Santísima Trinidad, todo esto es enorme. Fe y esperanza. Pues vamos a ver la caridad. Pero si los lazos de la fe y esperanza que nos unen a nuestro divino Redentor en su cuerpo místico son de gran firmeza e importancia, no son de menor valor y eficacia los vínculos de la caridad. Porque si aún en las cosas naturales el amor que engendra la verdadera amistad, les expliqué esto muy claramente, cómo la caridad engendra amistad entre Dios y nosotros, es de lo más excelente. ¿Qué diremos de aquel amor celestial que el mismo Dios infunde en nuestras almas? Dios es caridad, y quien permanece en la caridad permanece en Dios y Dios en él. Colosenses 1.27. A mí me gusta mucho la palabra caridad y cada vez menos la palabra amor. Porque de la palabra amor han abusado muchísimo. Amor es eros. Y la caridad es agape. Es muy distinto. El amor puede pervertirse. Y hay un amor carnal que es un sucio y asqueroso pecado. Y le llaman amor. Pero la palabra caridad no se la puede pervertir. La caridad es amor sobrenatural, es agape. En cambio, la palabra amor es eros. Y de ahí sale lo erótico, lo pornográfico, sale de ahí. De la palabra eros. La palabra amor la han pervertido de tal manera que está sucia. La han ensuciado. La palabra caridad no la pueden ensuciar. Porque significa amor sobrenatural, nada más que amor sobrenatural. No se la puede pervertir. Imposible. Es amor sobrenatural. Agape. Amor sobrenatural. Y fíjense bien ahora cómo esta tendencia malsana, es una tendencia malsana, en las modernas Biblias y en algunos textos de la liturgia, en algunos textos traducidos de la liturgia, en ese maravilloso capítulo 13 de la primera a los Corintios que canta San Pablo, ese canto a la caridad, no es ambiciosa, no es, es algo maravilloso. Y termina diciendo San Pablo, ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza y la caridad, pero la mayor de todas es la caridad. Así lo dice San Pablo, agape. Ahora dicen, en las Biblias modernas, en alguna Biblia moderna, que yo la tiré casi, dicen, ahora permanecen esas tres cosas, la fe, la esperanza y el amor. Y dentro de la más grande de todas es el amor. ¡No, señor! Ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza y la caridad. Que no me perviertan la palabra caridad. Y la pervienten. Y en muchos textos litúrgicos, traducidos al castellano, están poniendo la palabra amor. Que la han ensuciado, está sucia la palabra amor. Está la ensucia. Que no tendría por qué estar sucia, porque también puede tener un sentido santísimo, que duda cabe, pero la han ensuciado. La palabra caridad no la han pervertido, no la pueden pervertir. Es agapé, caridad, amor sobrenatural, agapé. Dios es caridad, dice, no dice Dios es amor. Dios lo traducen así, pero Dios es caridad. Y quien permanece en la caridad, permanece en Dios y yo seré. Eso es lo que dice San Pablo 150, ¿dónde está? Primera de Juan 4.16, Juan lo dice. En virtud, por decirlo así, de una ley establecida por Dios, esta caridad hace que al amarlo nosotros lo hagamos descender amoroso conforme a aquello. Si alguno me ama, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos nuestra morada dentro de él. Que duda cabe que la palabra amor se puede emplear en un sentido limpio también, como lo emplea aquí nuestro Señor, se puede emplear, pero lo han pervertido. Se puede emplear limpiamente, claro, pero lo han pervertido. La caridad, por consiguiente, es la virtud que más estrechamente nos une con Cristo, en cuyo celestial amor, abrazados tantos hijos de la Iglesia, se alegraron de sufrir injurias por él, y soportarlo, y superarlo todo, aún lo más arduo, hasta el último aliento y hasta derramar su sangre en el martirio. El acto supremo del amor es el martirio. Esta mañana les decía que para que la Iglesia canonice a alguno es preciso que se demuestre que ha practicado las virtudes heroicas, pero hay una excepción. Con tal de que se muestre que murió mártir, martirio sufre todos los heroísmos, basta ya. Y así, por ejemplo, a María Goretti, que murió mártir por defender su pureza, canonizada enseguida. Se comprobó que había muerto por eso, mártir, canonizada. Si hay martirio, ya basta eso. Basta, sin más. Las monjas de Guadalajara, que han sido ahora beatificadas, casi seguro que eran unas buenas personas. Pero santas, No, no, eran unas buenas monjas. Ah, pero mira, tuvieron la suerte de morir martirizadas. ¿Verdad? El martillo vale por todo. Con tal seguridad que eran unas buenas mujeres, pero nada más. Como la mayoría de ustedes, que son unas buenas mujeres, pero no se hagan ilusiones, santas no son. Son unas buenas mujeres y ahí no pasan. Pero si las cortaran la cabeza, que ojalá, entonces serían martirios. Por lo cual, nuestro divino Salvador nos exhorta encarecidamente con estas palabras: permaneced en mi amor. Y como quiera que la caridad es una cosa estéril y completamente vana, si no se manifiesta y actúa en las buenas obras, que no todo lo que me dice Señor, Señor, sino el que cumple la voluntad de mi Padre Celestial, Cristo añadió enseguida: si observáis mis preceptos, permaneceréis en mi amor, como yo he observado los preceptos de mi Padre y permanezco en su amor. Sublime, sublime, sublime. Ah, pero la caridad tiene dos aspectos. Tres: Dios, el prójimo y nosotros por Dios. Y el Papa no podía por menos decir eso, y yo dije enseguida otro barrabito, pero Dios. Con todo, este amor a Dios, a Cristo, es menester que corresponda a la caridad para con el prójimo. Porque ¿cómo podremos asegurar que amamos a nuestro divino Redentor si odiamos a los que Él redimió con su preciosa sangre para hacerlos miembros de su cuerpo místico? Por eso el apóstol predilecto de Cristo, San Juan, nos amonesta así: si alguno dijere que ama a Dios y odia a su hermano, miente. Porque quien no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Y este mandato hemos recibido de Dios: que quien ama a Dios, ame también a su hermano, dice San Juan. Más aún, hay que afirmar que tanto estaremos más unidos con Dios, con Cristo, cuanto más seamos miembros unos de los otros y más solícitos recíprocamente. Como por otra parte, tanto más estrechamente unidos estaremos por la caridad, cuanto más entendido sea nuestro amor a Dios y nos junte a un Dios y a nuestra debida cabeza. De manera que el amor al prójimo nos lleva al amor de Dios, y el amor de Dios nos lleva al amor del prójimo. Hay un flujo y reflujo entre los dos amores. ¿Por qué? Porque Santo Tomás, no es porque lo diga él, sino porque esas cosas son así, pregunta en la Suma Teológica si la caridad es una virtud. Una. Y el primero niega, pues va a demostrar que sí. Dice, no. La caridad no parece que sea una virtud. Son tres. Porque las virtudes se especifican por el objeto material. Y como el objeto sobre el que recae la caridad son tres completamente distintos, Dios, el prójimo y nosotros, luego no es una virtud, son tres virtudes. Esa es la objeción que se pone él. Y después contesta, pero no, la virtud es la caridad, es una sola. ¿Por qué? Porque el motivo formal, que es lo que hace que una virtud sea virtud, el motivo formal de la caridad, del amor al prójimo, es Dios siempre en los tres aspectos, y por eso es una virtud teologal. Cuando amamos al prójimo es una virtud teologal también, cuando amamos al prójimo y cuando nos amamos a nosotros mismos, si nos amamos en caridad, porque si nos amamos en amor, puede ser hasta pecado, pero si nos amamos en caridad es una virtud teologal, porque es Dios a quien vemos en el prójimo y es Dios a quien vemos en nosotros mismos. Si no vemos a Dios, no es virtud de amor, no es caridad, será amor erótico, pero no caridad. Para que vean ustedes de qué manera estamos perdiendo el tiempo a veces. Si nos enamoramos de una persona por su cara bonita, estás perdiendo el tiempo, porque no ves a Cristo en ella. Y por eso que el día en medio de risas y demás, yo mismo me reí, claro, porque lo dije en plan de chiste, y dije, ojalá que Dios nos envíe superiores feos y raros, porque de esta manera tendremos que sobrenaturalizarlo y veremos a Cristo en ellos. Y en cambio, si nos enamoramos de una cara bonita, estamos perdiendo tiempo, estamos haciendo un amor humano, humano. Amor, no ágape, no caridad. Es importante eso. La caridad es una. Es teologal en los tres aspectos. Porque en los tres aspectos buscamos a Dios. Tanto si amamos a Dios como si amamos al prójimo, como si amamos a nosotros mismos. O buscamos a Dios o no es caridad. Será simpatía, filantropía, eros, erótico. Cuidado con el amor de Dios. Y claro, si vemos a Dios en el prójimo, le trataremos con un cariño tremendo como si tratáramos la custodia. Una palabra busca contra una hermana nos parecería un sacrilegio. ¡Un sacrilegio! ¡Cristo! ¡La custodia! Y claro, nuestra hermana estaría por encima de nosotros, lo mejor para ella, lo peor para mí. Porque si viniese nuestro Señor, le daríamos lo mejor a él, lo peor para nosotros. Pues tengamos un poco de sentido común y de fe. Estamos haciendo el ridículo muchas veces. Nos amamos a lo humano. Y plegue a Dios, como diría Santa Teresa, que no sea más que a lo humano. Porque se puede ir un poquito más lejos y entonces nos amamos carnalmente. Sea sobrenatural. todo sea agapé, que todo sea buscar a Dios en todas partes, en nosotros, en el prójimo y en el mismo Dios. Todo sea hogar. Y ahora dice una cosa que es ya sublime, vamos, esto ya, eso ya es al colmo ya. Es lo que dice. Ya antes del principio del mundo, fíjense bien, ya antes del principio del mundo, cuando estaba sola la Santísima Trinidad, porque no había nada todavía, no había creado nada, estaban solos los tres, nada. ¿Dónde estaban? Ridícula esa pregunta. No estaban en ninguna parte. Porque no había partes. Estaban en sí mismos. Como en la Eucaristía. La Eucaristía no está Cristo localizado, no ocupa lugar, y por eso lo mismo da que suba que baje la custodia. Él no se mueve porque no ocupa lugar. No está localizado. Tenemos la imaginación metida en el lugar, y claro, nos armamos un lío. ¿Dónde estaba la Santísima Trinidad antes de la creación del mundo? No estaba en ninguna parte. Porque no había partes. No los había creado todavía. Estaba él solo. Estaba en sí mismo. Bueno, pues ya. Pues ya antes del principio del mundo, el unigénito Hijo de Dios nos abrazó con su eterno e infinito conocimiento y con su amor perpetuo. Antes de la creación del mundo ya pensaba en cada uno de nosotros. Antes de la creación. Y porque nos pensó y porque nos quiso, nos eligió y nos creó. Con el dedo, no sé yo qué acuerdo. Desde toda la eternidad. In caritate perpetua dilexi te, dice la Sagrada Escritura. Te he amado con un amor eterno. In caritate, caritate, in caritate perpetua dilexi te. Te he amado con un amor eterno. Y para manifestarnos esto de un modo visible y admirable, unió así nuestra naturaleza con unión hipostática, en virtud de la cual, como advierte San Máximo de Turín con candorosa sencillez, Cristo nos ama en nuestra carne. Se hizo hombre también para parecerse en todos nosotros, y nos ama con carne humana, en forma humana, como hombre también. Ya nos había amado como verbo desde toda la eternidad. Y empezó a amarnos como hombre desde que se encarnó en el seno de María. Y vean lo que dice ahora el Papa. Aquel amorosísimo conocimiento que desde el primer momento de su encarnación tuvo de nosotros el Redentor Divino, en el seno de María, ¿eh? Desde el primer instante de su encarnación. ¿Por qué? Porque en el seno de María, como nos dirá inmediatamente el Papa, ya tiene la visión beatífica. Y por suficiencia adquirida no podía conoceros a cada uno de nosotros. Por suficiencia impulsa tampoco. Pero por suficiencia beatífica, en la visión beatífica, ya nos veía individualmente, uno por uno, en el seno de María, uno por uno, individualmente. Y por suficiencia de unión, mucho más. Pero por la beatífica ya bastaba. Tenía visión beatífica. Aquel amorosísimo conocimiento que desde el primer momento de su encarnación tuvo de nosotros el Redentor Divino está por encima de todo el alcance escrutador de la mente humana. No podemos comprender esto. Todavía que en virtud de aquella visión beatífica, como lo dice el Padre, de que disfrutó apenas recibido en el seno de su Madre Santísima, tiene siempre y continuamente presentes a todos los miembros del cuerpo místico, uno por uno, y los abraza a todos con inmenso amor. Uno por uno. En el seno de María pensó en mí. Y pensó en cada uno de ustedes, en el seno de María. Pensó. Uno por uno. Con la visión beatífica. Oh, admirable dignación, dice el Papa. Oh, admirable dignación de la piedad divina para con nosotros. Oh, inapreciable orden de la caridad infinita. En el pesebre, en la cruz, en la gloria eterna del Padre, Cristo ve ante sus ojos y tiene unidos así a todos los miembros de la Iglesia, uno por uno, con mucha más claridad y mucho más amor que una madre conoce y ama al hijo que lleva en su regazo y que cualquiera se conoce a sí mismo. Si no nos volvemos locos es porque estamos demasiado cuerdos. Esto es para volverse loco. Uno por uno. Y cuando Cristo en la cruz, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen, estaba pensando en mis pecados. Y pidió perdón por mí, por cada uno de ustedes, una por una, por su ciencia beatífica, que la tenía en la cruz también. Pidió perdón, no solamente por aquellos que tenía delante, que le habían crucificado, sino por mí, uno por uno. Yo escribí un artículo en un periódico de Madrid que se llama ABC, y me lo publicaron con una fotografía preciosa de Cristo crucificado, y se titulaba Me amó y se entregó por mí. Y comentaba esto, cómo individualmente, uno por uno, en la cruz pensó en mí. Volverse loco. Como una madre conoce y ama al hijo que lleva en su regazo y como cualquiera se conoce y ama a sí mismo. Así termino todo. De lo dicho, se ve fácilmente, venerables hermanos, ¿por qué escribe tantas veces San Pablo que Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo? Lo cual ciertamente se confirma con razón más profunda. Porque como expusimos antes con suficiente amplitud, Cristo está en nosotros por su Espíritu, al cual nos comunica, y porque el de tan suerte obra en nosotros, que todas las cosas divinas llevadas a cabo por el Espíritu Santo en las almas, se han de decir también realizadas por Cristo. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, dice el apóstol, este tal no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, el Espíritu vive en virtud de la justificación, lo dice San Pablo. Esa misma comunicación del Espíritu de Cristo hace que al derivarse a todos los miembros de la Iglesia todos los dones, virtudes y carismas que con excelencia, abundancia y eficacia encierra la cabeza, y al perfeccionarse en ellas día por día según el sitio que ocupan en el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia viene a ser como la plenitud y el complemento del Redentor.